Regresamos con Radio Radiola. Ustedes, ¿cómo se manejan con el tránsito? Por ejemplo, una vez lo vi a Lucas tomando el micro. Ajá. ¿En 11? Ahora, usted, no, acá, en Tandil, sobre la calle Rodríguez. A mí me gustaría saber, ustedes, ¿en qué se manejan? ¿En qué se manejan? Yo me manejo ciudad? Mucho a pie. ¿A pie? ¿Porque te gusta caminar? O... No. Una porque me gusta caminar y otra porque me siento más seguro. Si cruzas la calle te pueden llevar puesto. No, no, no. Siempre hay algún loquito suelto, pero bueno. Eso es normal. Siempre. ¿Si es loquito suelto? ¿Eh? Fíjate el R9. Un R9. No, y bueno, con vos ya estamos la, con peta. De lanzamiento. Se sube arriba de la vereda. Sí. Venía una chica andando caminando. Un R9 naranja. Venía, salía de la pintura de Sarmiento. A frente de casa. Y venía una chica caminando. Voy a salir por la calle. De la vuelta. Arriba de la vereda. ¿Y la atropelló? ¿Se la llevó puesta? No, la agarró de pedo. ¿No la agarró? No. O sea que estuvo ahí. A esto. Perdón, ¿cómo dijiste? ¿No la agarró de qué? De pura suerte. Ah, de suerte. Ah, había escuchado una palabra ahí, mala palabra. De suerte. No existen las malas palabras, según Fontana Rosa. Bueno, no hay malas palabras. Simón Fontana Rosa. El negro Fontana Rosa. Así que no pudo, no la atropelló. No la atropelló. Pero se subió al Renault 9 y la tocó ahí un poquitito. No, se corrió. Se corrió. ¿Alguno de ustedes tuvo un accidente de tránsito que haya chocado? ¿Vos, Ari? Yo, en el julio, en 14 de julio y España. Ah, para ver, ahora te paso, Sarita. Simón, en 14 de julio y España. Ahí cerca de mi casa, ¿qué te pasó ahí? Nada, nos chocaron de atrás. Ah, la típica frenadita, claro, y vino un auto de atrás. Y se traga. ¿Y pasó, les pasó algo a ustedes? No. Típica frenada. Y el otro se aceleró y chocó. Un Falcon. Un Falcon que vino de atrás. Además, los Falcons son puro metal, ¿no? Te llegan a chocar. Ahora los autos vienen con una chapita como más suave, vienen un poco de plástico, pero los Falcons, esos de los 70, era metal tipo militar, ¿no? Son tipos tanques de guerra. Es difícil que ese metal no es tan maleable, ¿no? Como los de ahora. Ahora Sarita y después Lucas. Sarita, ¿vos tuviste un accidente? Yo soy papá Mercedes. Juntos, pero yo Mercedes. En mi familia. Familia en papá. En mi papá. Y un moto y un chico yo yo estoy caminando el coche y un auto grande muchos muchachos siendo yo estoy caminando cuchillos muchas cosas feas chupos ellos. Bien, Sari, ¿todo eso pasó en Buenos Aires? Ah, acá en Tandil. Acá en Tandil. Bien. Qué cosa, ¿no, chicos? Que son cosas que pasan en la sociedad y hay que tratar de evitarlas para que cada vez haya menos accidentes y menos muerte y menos cosas así. Por... Bien, Lore, ¿vos tuviste algún accidente de tránsito? Sí. Ah, ¿también todos tuvieron un accidente? Bueno, ¿qué pasó? ¿Nos querés contar? Sí. Yo era Cheche, era una cangle, el talle, tocó el auto. Tocó todo. ¿Pero vos estuviste adentro del auto? ¿Vos estabas adentro del auto? Sí, mi papá y mi mamá. ¿Y te pasó algo? No, nada. ¿Y a tu papá? Mi papá sí, cosas feas. Por favor, ¿puedes hallar los cositos, por favor? ¿Y se quebró algo? No. Bueno, la sacó barata, como se dice, ¿no? Sí. Regalada. La sacó regalada. Bueno, pero el auto por ahí tuvo. El auto sí terminó medio. Esto. Le cae el auto, cañón, hacía todo. Bien. Lucas, vos me estabas diciendo ahí, levantando la mano, que habías tenido un accidente de tránsito. Lucas está diciendo que un Renault 12 lo atropelló. No frena. ¿Cómo? No frena. La puerta del garage. No, venía por Del Valle o por la puerta del garage. No tenía en Del Valle. Le pasó en rojo y la frena. Me escuché en la cabeza para que no me golpeé en la cabeza. Una frenada brusca. Ah, una frenada brusca en una esquina y vos ibas cruzando la calle. Pasó en rojo el auto. Y pasó en rojo el auto. Sin frenada. Pasó en rojo el auto y te atropelló. Sí. No, ¿hace cuánto pasó eso? Hace mucho. Hace poco. ¿Y te atropelló fuerte? No, agaché una cabeza porque no me llegue. Bueno, yo también la puedo contar porque tendría más o menos 10 años y yo en casa me quedaba solo completamente. En ese momento todavía. Recién arrancaba con un temita de que yo sufría de pánico. Y sigo sufriendo de pánico, pero bueno. ¿Pánico a qué? Pánico a quedarme solo. O sea, a estar solo. Pero yo sabía que no me quedaba solo. Porque mi papá iban a ponerle a la casa de mi tío y ellos me decían si yo me quería quedar solo. Entonces yo le decía que sí, pero mucho tiempo solo no me podía quedar. Porque me daba la impresión de que alguien andaba en la casa, ¿no? Entonces, una vuelta me dijeron, hijo, dice, nosotros vamos a hacer un viaje a Puerto Madryn, dice. ¿Vos te querés quedar acá en casa? Dice, ¿solo? Sí, papi, yo me quedo. Y desde ese momento, hoy en día le toca agradecer a mi papá y a mi mamá que no me llevaron. Porque mi papá y mi mamá en ese momento tenían un auto que lo sacaron 0 kilómetros de una agencia, y ese mismo día que lo sacaron, que hicieron los papeles, todo el papelería del auto, se fueron hasta Madryn con el auto. Y ese mismo momento, en esa tarde, que volvían de Madryn, tuvieron un accidente en la ruta 3. Gracias a Dios no pasó nada. Y yo decí que me quise quedar porque si no, no lo ha contado. Hoy no estaría acá. No solamente estás nominado. Las personas que están manejando tienen que ser prudentes, sino también los peatones, las personas que están caminando por la calle, porque un auto puede ir a 40, 30 por una velocidad normal por la calle, pero si se le cruza alguien por el medio, ahí es tema del peatón, ¿no? Casualmente el otro día venía cruzando la calle por la avenida, ¿no es cierto? Me tocaba pasar a mí. porque el semáforo estaba en rojo, yo crucé bien por la parte blanca, digamos, por la senda peatonal. Y este señor, que andaba en un Duna blanco, ¿no es cierto? Patente se acordaba todo, ¿no? Sí, me acuerdo hasta la patente clarita. Lo escrachábamos por la radio. Sí, me acuerdo hasta la patente clarita. Venía en un Duna blanco. Y ciertas cosas hay que respetar en las señales de tránsito, ¿no es cierto? Para eso se hicieron. Bueno, me tocaba pasar a mí, ¿no es cierto? Como el semáforo estaba en rojo, yo crucé. Y este señor, que vio que yo estaba cruzando, se largó a pasar, ¿no es cierto? Entonces volví para atrás. Y cuando vuelvo para atrás, le digo, mirá el semáforo, le digo, está en rojo, tengo que cruzar yo. Y el tipo se bajó a discutirme que tenía que pasar él. Entonces lo agarré yo y le digo, bueno, pasá, le digo, si te pasa algo no es culpa mía. Pasá, le digo. Entonces sí, yo me evité un problema, pero tiene que fijarse. Eso cualquier ser humano se tiene que fijar, que cuando el semáforo está en rojo, los demás que vienen por la calle tienen derecho a cruzar. ¿O no es así, Tomás? Es así, Santiago. Deja, igual digo que nadie te respeta nada. No. Hoy en día le dan hasta el carnet a una persona que anda, sí, con un ojo tapado. Sí. Bueno, entonces nos vamos a un corte acá en Radio Radiola y vamos a volver en el próximo bloque charlando de otras cosas. Otras cosas que atañen a los intereses de acá, de los chicos del CIRET, que siempre vienen muy contentos, saltando, yupi, a hacer radio. Y continuamos con este programa de Radio Radiola, un programa que se hace con alegría y humor. Volvemos con Radio Radiola.